Hola, buenas tardes. Una vez más se demuestra con vuestra presencia el poder de convocatoria que tiene Emilio y las expectativas que siempre despierta con sus experiencias de vida. Gracias a todos por vuestra presencia, porque sin ella esta charla no sería posible. Supongo que ya todos conocéis a Emilio, pero para quien no lo conozca, Emilio es economista. Ha publicado 54 libros, más de 500 artículos, más de 600 conferencias, más de 150 vídeos. Gestiona el blog Del Cielo en la Tierra. Imparte clases de espiritualidad en la Universidad de Barcelona y trabaja como funcionario en la Diputación de Sevilla. Sin ninguna duda, su parte académica es poderosísima y divulgativa, pero aquí la que queremos poner en valor es la de Emilio como persona cercana, solidaria, sencilla, consciente y libre, que desarrollando su don y su talento viene de forma desinteresada y lo hace de corazón. Regala sus ideas, vierte ideas que la humanidad anda buscando y la gente utiliza según su proceso conciencial, como quiere o puede en su vida. En este largo camino nos transmite sus ilusiones, sus cambios, su amor y su humor, para que cada uno podamos disfrutarlo, tomemos nota e intentemos llevarlo a la práctica. Con él hemos comprendido muchas cosas. Es una muestra de la evolución en la que estamos cada uno de nosotros. El tema crucial es conocernos a nosotros mismos, hasta llegar a la sabiduría innata. Sacar esa esencia en el día a día y, como bien dice él, hacer no haciendo. En nuestro círculo utilizamos ya mucho su lenguaje que nos sirve para recordar. El del coche conductor, el de la tarta de chocolate con nata, el de los pensamientos pestañeo. En fin, no nos alargamos más. Es un placer poder contar hoy aquí y ahora con tu presencia. Muchísimas gracias por estar de nuevo en nuestra ciudad. Y vamos a dejar que todo fluya, refluya y confluya en la percepción de cuanto es y acontece. En la percepción de cuanto es y acontece. Muchas gracias y te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por las palabras de presentación. Muchas gracias por haberme traído aquí. Y además me han traído en sentido literal del término, me han recogido en Valencia y me han traído aquí. Y ya, no, ya he perdido la cuenta de los años consecutivos que vengo viniendo al COI aproximadamente en estas fechas de año. No sé si son ya dos, tres. Y efectivamente, como me comentaban cuando venía para acá, en este mismo sitio, hace un año aproximadamente tuvimos un encuentro que ahora vamos a seguir desarrollando. Me imagino que una buena parte de los presentes estuvisteis en él. Y en cuanto a lo que vamos a compartir, me lo preguntaban también en el viaje de Valencia para acá y no tenía ni idea. Digo, vamos a dejarlo, a ver en función de lo que nos encontramos, las energías que se mueven, las caras que veo. No obstante, como la vida siempre da pistas en la presentación tan magnífica que han hecho, hay una frase que me ha llamado mucho la atención. Conocernos a nosotros mismos para sacar a flote o para descubrir nuestra sabiduría innata. Es cierto que en nuestra experiencia humana nos empeñamos en buscar fuera. Vosotros, yo mismo, os empeñáis o nos hemos empeñado en encontrar fuera conocimientos, saberes. Y eso nos ha metido en una dinámica de actividades, labores, quehaceres. Y sin embargo, todas esas actividades no nos reportan o no nos han reportado aquello que nuestro corazón ansía. Y la realidad es que nunca nos la van a reportar porque lo que buscamos está dentro. Y el conocimiento de uno mismo es precisamente eso. Hacían referencia en la presentación a las clases de espiritualidad en la Universidad de Barcelona, que aunque parezca increíble, se dan clases de espiritualidad en las universidades españolas. Y este es quizás el eje central precisamente de la espiritualidad, el conocerse uno mismo. Me gusta recordar que esta expresión de conócete a ti mismo viene de la noche de los tiempos. la referencia física más antigua, aunque la expresión viene de mucho antes, la encontramos en el pronaos del templo de Delfos, donde la antigua humanidad iba a hablar con los dioses, donde se ubicaba el oráculo de los dioses. Y en ese templo de Delfos, en ese pronaos, en esa entrada, los sabios de la Grecia clásica habían intentado resumir todo el saber. Y la frase que se puso en ese pronaos para resumir ese saber es precisamente: conócete a ti mismo, conócete a ti misma. En la sociedad actual esto lo estamos recordando, pero lo habíamos olvidado. De hecho, no deja de tener su punto de gracia, y hay que reírse, hay que tener mucho sentido del humor, junto con el amor, como también se ha dicho en la presentación. Tiene su punto de gracia que en los institutos, en los colegios, hay una asignatura que se llame conocimiento del medio, pero no hay una asignatura que se llame conócete a ti mismo. No está nada mal conocer el medio, pero las cosas hay que comenzarlas por el principio, y el principio está en nosotros. Los sabios de la Grecia clásica, a la hora de transmitir su sabiduría, lo tenían mucho más complicado que nosotros. En primer lugar, porque la evolución conciencial de la humanidad no era la misma que es ahora. Aunque desde el punto de vista de lo formal, de lo aparente, de lo superficial, la humanidad no haya variado mucho, sin embargo, la humanidad sí ha evolucionado mucho en conciencia. Y esa evolución en conciencia está impregnando, nos impregna a todos nosotros y hace que sea más sencillo entender cosas que antes costaban más trabajo. Se pillan antes, se pillan con más facilidad. E igualmente, la propia evolución de la sociedad, de las tecnologías, del conocimiento del medio, nos están posibilitando ejemplos y argumentos que facilitan muy bien el conocerse a uno mismo. Aquellos que seáis más asiduos del blog El Cielo en la Tierra o que estéis más aburridos y veáis más vídeos míos en internet, sabéis que utilizo dos símiles para intentar acercarse a ese conocimiento de uno mismo, de una misma. Dos símiles fundamentalmente. El símil, por una parte, del iceberg y el símil del coche y del conductor. Son dos símiles muy sencillos y a su vez muy profundos, con ese objetivo del conocimiento de uno mismo, que es el núcleo central de cualquier espiritualidad. Si os parece, vamos a arrancar desarrollando estos dos símiles y a ver dónde nos llevan. Empezamos por el iceberg. La inmensa mayoría de vosotros, como me pasa a mí, no hemos visto un iceberg en nuestra vida, desde el punto de vista de verlo físicamente, realmente. Pero el que más y el que menos ha visto alguna película, algún documental o alguna foto donde aparecen los icebergs. Para los más despistados, me remito a Wikipedia, que viene muy bien para casos como este. Y Wikipedia lo que nos dice es que los icebergs son masas de hielo que se han desprendido de un glacial o de una plataforma de hielo. Y al desprenderse, flotando por el océano, surcan las aguas oceánicas. Esto lo sabemos más o menos todos. Quizás no sea tan conocido el hecho de que el iceberg, la gran parte del mismo, está por debajo del agua, no por encima del agua, sino por debajo. Prácticamente el 80% del iceberg está por debajo del agua, no por arriba. Esto significa algo muy simple, que cuando se le hace una foto, cuando se le saca un vídeo, o cuando desde un barco o desde la costa los seres humanos podemos contemplar un iceberg, vemos la punta del iceberg, que es una pequeña parte del iceberg, pero no vemos la gran masa del iceberg, porque esa gran masa está por debajo del agua, y el agua impide que la veamos. Nuestros sentidos corpóreo-mentales solo ven la punta del iceberg y se pierden lo que realmente es la mayor parte del iceberg. cuando el iceberg va surcando las aguas oceánicas, impulsado por las corrientes marinas, por las olas, por los vientos, hay un momento determinado que empieza a deshelarse. Con nuestros sentidos corpóreo-mentales nos damos cuenta del deshielo porque en la punta del iceberg, que es la que vemos, empieza a chorrear agua. Y decimos, el iceberg se está deshelando. Y efectivamente, el iceberg se está deshelando. Pero ¿por qué se está deshelando el iceberg? ¿Qué causa ese deshielo? ¿Cuál es el origen y la causa de ese deshielo? Nuestros sentidos corpóreo-mentales solo ven la punta y pueden pensar que se debe a que la punta, lo que es el iceberg, está en temperatura ambiente más cálida y que al estar en una temperatura ambiente más cálida, el trozo de hielo empieza a deshelarse. Pero curiosamente podemos poner un termómetro y la temperatura ambiente está en bajo cero. 2 bajo cero, 5 bajo cero, 8 bajo cero, con lo cual la temperatura ambiente no es el motivo para que el iceberg se deshiele. Insisto, con nuestros sentidos corpóreo-mentales estamos viendo la punta del iceberg y estamos buscando en esa punta y en lo que lo rodea las razones, las causas de lo que está ocurriendo. Nunca lo vamos a encontrar ahí. Para encontrar la causa del deshielo hay que meterse dentro, hay que mirar dentro, hay que ir al interior, a esa parte del iceberg que está por debajo del agua. Porque esa parte del iceberg que está por debajo del agua es la que en su transitar por el océano ha llegado un momento en el que ha entrado en contacto con corrientes submarinas de agua cálida. El Niño, la Niña, las distintas corrientes que hay en los océanos. Y al entrar el iceberg, la parte que está sumergida, que es la que está en contacto con el agua, al entrar el iceberg en su parte sumergida, en contacto con estas corrientes submarinas de agua cálida, el deshielo se produce, independientemente de la temperatura ambiente que haya. El deshielo se produce porque ese 80% del iceberg que está por debajo del agua ha entrado en contacto y está sumergido en aguas cálidas. Es decir, con nuestros sentidos corpóreo-mentales, nunca, nunca habremos visto ni adivinado la razón, la causa y el origen del deshielo del iceberg. Nos hemos limitado a contemplar el síntoma, que es el chorreo de agua en la punta del iceberg. Pero eso que vemos en la punta del iceberg es simplemente el síntoma, porque el origen y la causa está en aquello que no se ve a través de los sentidos corpóreo-mentales y que está dentro del agua, en el interior. Os invito a reflexionar cuántas veces nos ocurre esto en la vida. Cuántas veces en nuestra vida nos empeñamos en buscar las causas de lo que ocurre en lo que realmente no es la causa, sino el síntoma. En lo que realmente no es el origen, sino el efecto. Y atendemos y nos ocupamos de ese síntoma, de esa implicación, de ese efecto, pero se nos pasa desapercibida por completo la causa, el origen de lo que está ocurriendo. Os pongo un ejemplo, la enfermedad. La enfermedad no existe. La enfermedad es un mito. La enfermedad es un invento de la mente humana. No existe la enfermedad. Lo que la humanidad denomina enfermedad no es sino el síntoma exterior, físico o mental, el síntoma exterior en la punta del iceberg, el síntoma exterior de algo que está ocurriendo en el interior. Nadie enferma por casualidad. Una enfermedad leve, una enfermedad grave, una enfermedad terminal, ninguna es casual. Y el síntoma de la enfermedad es solo eso, el síntoma. Pero no es la causa, no es el origen, no es la razón de ser de eso que está ocurriendo. Si tuviéramos la capacidad y el recuerdo para mirar dentro, encontraríamos que esa causa está en nosotros, pero no en el nosotros físico, que es muy importante, pero es que en nosotros hay algo mucho más importante, que es lo que verdaderamente somos. Eso que, por ejemplo, cuando se produce lo que la humanidad denomina muerte, otra invención, otro fantasma de la mente humana, eso que cuando ocurre eso que la humanidad todavía denomina muerte, sigue viviendo. Eso es lo que realmente somos. Cuando el cuerpo físico deja de cumplir su función biológica y fallece, vosotros, vosotras y yo seguimos vivos. Absolutamente vivos, porque somos mucho más que nuestro yo físico, mental y emocional. Somos mucho más que la punta del iceberg, pero lo hemos olvidado, lo estamos recordando ahora entre todos. Si lo recordáramos, nos daríamos cuenta de que la denominada enfermedad no es sino un síntoma exterior en los componentes físicos, mentales y emocionales de cosas que están ocurriendo en nuestro interior, en lo que realmente somos. Lo que la humanidad denomina enfermedad no es sino el efecto externo de procesos concienciales y evolutivos que se están produciendo en nosotros mismos. Y realmente, realmente, realmente, lo que el ser humano aún denomina enfermedad no es sino un proceso de limpieza y de sanación, y de impulso y desarrollo de nuestra conciencia, de nuestra evolución y de nuestro proceso conciencial. Para eso aparece lo que denominamos enfermedad. Para eso aparece en nuestra vida lo que denominamos enfermedad. Pero no es enfermedad, es un proceso conciencial de sanación, de limpieza y de impulso de nuestro proceso conciencial. Eso sí, en la punta del iceberg aparece la enfermedad, lo que denominamos enfermedad, pero realmente no estamos viviendo una enfermedad, sino un proceso consciencial, un impulso en nuestra evolución, en nuestro recuerdo, y toda enfermedad realmente es sanadora, profundamente sanadora. Cuando una persona enferma, bajo ningún concepto le estoy transmitiendo a nadie que no atienda a los síntomas, que cada cual haga lo que considere oportuno. Y aquella persona que desde un resfriado o una gripe hasta una diabetes o un tumor maligno atienda y quiera atender a los síntomas, que lo haga, faltaría más. Pero que no se quede ahí, no os quedéis ahí. Ante una enfermedad hay que sentarse, hay que guardar silencio. Hay que permitir que el yo físico, mental y emocional se vaya tranquilizando, se vaya, entre comillas, parando, para que lo que verdaderamente somos pueda aparecer. Y cuando aparece, es cuando realmente podemos discernir desde el corazón, nunca desde la mente, porque la mente pertenece al yo físico, mental y emocional, la mente pertenece a la punta del iceberg y nunca lo va a comprender. Es entonces cuando realmente lo que San Juan de la Cruz denominaba, se produce el subido sentir de nuestra divinal esencia, el subido sentir de nuestra divinal esencia, es cuando podemos discernir, comprender y saber. Y entre otras cosas, comprender, discernir y saber lo que está ocurriendo. El porqué de eso que está teniendo en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente, eso que la humanidad denomina enfermedad. En muchas ocasiones, incluso los síntomas aparecen cuando el proceso de sanación interior está terminando. Y entonces es cuando aparecen síntomas exteriores y nos empeñamos en atender a síntomas cuando realmente esos síntomas van a desaparecer sin hacer nada. Y muchas veces no desaparecen precisamente porque nos empeñamos en hacer cosas. Pero en cualquier caso, que el ejemplo, el símil del iceberg, sirva, nos sirva para recordar que somos mucho más que la punta del iceberg, que nuestra realidad, nuestro ser, nuestra entidad, lo que realmente somos, lo que realmente sois, lo que realmente soy, es mucho más que la punta del iceberg. Y para dar un pasito más en eso que realmente somos, vamos al segundo símil, que da más juego. Es el símil del conductor y el coche, o del coche y del conductor. Compartía hace un momento aquello que muchos de vosotros sabéis no de la con la mente, sino con el corazón. Que cuando acontece lo que la humanidad denomina muerte, que no es tal, es simplemente una puerta que se abre para ir de una habitación a otra de la vida, eso es la denominada muerte, una puerta que se abre para pasar de una habitación a otra de la vida. La muerte, por tanto, es una puerta de la vida y forma parte de la vida. Cuando se produce eso que la humanidad todavía denomina muerte, el cuerpo físico, el yo físico, mental y emocional, ciertamente fallece. Pero tú no. Tú no. Ninguno de vosotros ni de vosotras vais a morir nunca. Porque vuestra esencia es divina, infinita y eterna. Que no lo recordéis es otra cosa. Oye, y no pasa nada. Ya se recordará. Incluso hay experiencias humanas que queremos vivir que conllevan olvidar algo tan obvio y tan potente, pero que hay que mantener en el olvido para vivir determinadas experiencias humanas. Pero cuando esas experiencias ya se viven, en nuestro proceso conciencial y evolutivo hay un momento determinado que empezamos a recordar. Y entre las cosas que empezamos a recordar es precisamente esta, que cuando al cuerpo físico, al yo físico, mental y emocional, se le mete en una caja para enterrarlo o para quemarlo en el crematorio, lo que somos, lo que sois, sigue vivito y coleando. Sigue vivo, porque su esencia, su naturaleza es divina, infinita y eterna. Por cierto, el yo físico, mental y emocional también es maravilloso. No estoy diciendo tampoco que lo maltratemos ni que lo ignoremos. Hay que escuchar al cuerpo. Quizás hablemos de esto durante la tarde. Hay que escuchar al cuerpo. El cuerpo es muy sabio y hay que escucharlo. Más que a la mente incluso, hay que escuchar al cuerpo. El cuerpo es muy importante, el yo físico, mental y emocional es muy importante, pero tiene fecha de caducidad. Es así de sencillo. Tiene fecha de caducidad. Lo que yo soy, lo que sois, no tiene fecha de caducidad. De hecho, su naturaleza está fuera del tiempo y del espacio. Insisto, divino, infinito y eterno. Y cuando se produce lo que se denomina muerte, eso sigue vivo. Pues bien, eso que sigue vivo es lo que a mí me gusta denominar conductor. Permitidme que lo llame así, conductor. Y a lo que tiene fecha de caducidad, al vehículo que utilizamos para experienciar la vivencia humana, al vehículo que utilizamos para estar aquí ahora encarnados en el plano humano, a ese yo físico, mental y emocional que nos sirve de vehículo, es al que me gusta denominar coche. Y cuando vosotros me estáis viendo a mí, estáis viendo en principio al coche, al yo físico, al yo mental y al yo emocional que se está comunicando con vuestro yo físico, vuestro yo mental, vuestro yo emocional. Pero, realmente dentro hay algo. Y eso que hay le pasa como al iceberg, que lo que se ve es solamente una pequeña parte. Lo que realmente somos está dentro y no se ve con los sentidos corporeo-mentales. Pero se puede percibir de muchas formas. Lo cierto es que cuando vais por las calles y un coche toca el claxon, un vehículo de estos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, toca el claxon de una manera que os parece que os están saludando, giráis la cabeza hacia el coche y seguro que no os conformáis con mirar al coche. Seguro que miráis dentro del coche para saber quién os está saludando. El conductor, el copiloto, alguien que va en el asiento de atrás que le ha dicho al piloto, oye, toca, toca, que ahí va menganito. Miráis dentro del coche. Pues bien, hemos olvidado algo tan elemental como que somos coche y conductor, nos hemos acostumbrado a mirar solamente el coche y no miramos dentro del coche. Pero en vuestras capacidades y en la mía está mirar dentro del coche. Y no quedarnos simplemente en el coche, en el yo físico, mental y emocional, sino ver dentro. Y cuando me estáis mirando, no limitaros a ver mi físico, mi mente en acción o las emociones que se generan en mí que puedo generar, sino que veáis lo que realmente soy. Si me vierais así, ¿qué es lo que estaríais viendo? Algo muy semejante a lo que yo veo en vosotros. Divinidad pura. Vida infinita y eterna. Porque eso es lo que todos somos. Eso es lo que sois. Eso es lo que yo soy. Y esto es un tema de hábito. No hay que ir a ninguna escuela especial, ni hay que tener ningún don ni ningún talento excepcional, ni hay que ver vídeos de nadie, ni leer libros de nadie. Es simplemente un tema de hábito. En la conciencia de que somos más que el coche, acostumbrarnos a mirar con intensidad a las personas que tenemos delante, que solemos tener a las personas delante y las miramos pero no las miramos, las vemos pero no las vemos, mirarlas de verdad, verlas de verdad, percibirlas de verdad en lo que realmente son. Y en ese sentido, permitidme que os diga que empecéis por vuestras personas más cercanas, por vuestros seres queridos, empezar por ellos. No os conforméis con mirarlo como hasta ahora lo habéis mirado, a vuestros hijos, a vuestros padres, a vuestra pareja. No, meteros dentro, percibirlo, como hacéis cuando toca el claxon del coche para saber quién os está saludando. Meteros ahí. No os quedéis en la superficie. Y esto es un tema simplemente de hábito, de acostumbrarte a hacerlo. Y cuando te acostumbras a hacerlo, ves, claro que ves. Y entonces ves lo que antes no veías. Y compruebas muchas cosas que de otra forma es imposible comprobar. Y comprendes muchas cosas que de otra forma es imposible comprender. Puedes incluso adelantarte a saber lo que una persona va a hacer. Porque al verla, estás viendo cómo es. Y estás viendo sus procesos concienciales. Y a través de esos procesos concienciales puedes adivinar cómo va a actuar, qué es lo que va a hacer con el coche, con su yo físico, mental y emocional. Y no solamente es que lo vas a adivinar, entre comillas, que no es adivinarlo, es que lo ves, sino que además lo vas a comprender con amor. No va a haber juicio, no va a haber crítica, no va a haber esto es así, esto es asá, me parece bien, me parece mal, no. Vas a comprender que esa persona está haciendo exactamente lo que corresponde que haga en función del proceso conciencial evolutivo que está viviendo. Y se acabó. No hay más, ni menos. Y ese hijo, esa hija, esa pareja, ese padre o esa madre, su comportamiento, su actuación, sus palabras, corresponden exactamente al proceso conciencial evolutivo que están viviendo. No tienen nada que ver contigo, tienen que ver con ellos, a su proceso. Y eso se ve cuando se mira adentro, cuando desde dentro se mira adentro de la otra persona. Porque somos mucho más que el coche. El coche, repito, tiene fecha de caducidad. Todavía muchas personas viven muy identificadas con el coche. Muy identificadas, muy aferradas al coche. El coche nos es muy útil durante esta vida humana. Que, por cierto, es esto en nuestra vida. La experiencia humana es clac. En nuestra vida infinita y eterna. Sin embargo, cuando estamos aquí, perdemos estas nociones y nos parece que esta vida es todo. Y nos tomamos unos sofocones y nos entran unas cosas muy raras, inquietudes, sufrimos. Hay que respirar, hay que calmarse un poquito, hay que darse cuenta de que somos mucho más que lo que estamos experienciando en esta vida. Y a partir de ahí, eso sí, vamos a vivirla. Con intensidad, en el aquí y ahora, pero en la consciencia de lo que realmente somos. Hay muchas personas todavía muy identificadas con el coche. Cuando una persona se identifica con el coche, lo que ocurre es muy simple. Lo que realmente somos, el conductor, no lleva el mando del coche. Podemos vivir de dos maneras, siendo consciente de lo que somos y llevando conscientemente el mando del coche, o olvidando lo que somos, identificándonos con el coche, en cuyo caso el conductor está aletargado, está dormido, no está llevando el mando consciente del coche. Las personas que se identifican mucho con el coche, al conductor lo mantienen dormido por ese olvido, por esa inconsciencia, y ¿qué es lo que ocurre en sus vidas? Algo muy simple. El coche, el yo físico, mental y emocional, tiene un sistema operativo. Vuestro coche, el mío, tiene un sistema operativo. ¿Qué es eso del sistema operativo? Bueno, sabéis que los ordenadores tienen un sistema operativo, que los móviles tienen un sistema operativo. Bueno, pues yo físico, mental y emocional tiene un sistema operativo. Y el sistema operativo es la mente. La mente que está aquí, la mente del cerebro, esa mente es el sistema operativo del coche. Y cuando el conductor está dormido, aletargado, olvidado, ignorado, el sistema operativo del coche, que es magnífico, que es un prodigio, activa un piloto automático. Sí, lo habéis oído bien. Un piloto automático. La mente tiene tal capacidad que ante la falta de un mando consciente por el olvido, la ignorancia y el aletargamiento del conductor, que es el que debería llevar el volante, pero como el conductor no lleva el volante debido al olvido, la mente es tan bárbara y tan inteligente que activa un piloto automático. Igual que ocurre en los aviones, donde sabéis que llegado a la altura y velocidad de crucero, la tripulación activa el piloto automático. No es que se duerman, pero le permite estar más relajado. Y salvo que haya turbulencia o ya se esté llegando al destino, el piloto automático sirve para ir de un sitio para otro. Se empieza ya a introducir en lo utilitario, en los vehículos que utilizamos todos los días, cada vez hay más presencia de piloto automático. Ya hay coches, por ejemplo, que aparcan en piloto automático. Ya no, tú ya no llevas el mando del coche, sino que el piloto automático, él solo mueve el volante y te aparca el coche. Bueno, pues en vuestra vida y en la mía, en la vida de los seres humanos, cuando no se lleva el mando consciente del coche, el sistema operativo del coche, que es la mente, activa un piloto automático. Y ese piloto automático es lo que coloquialmente, en las corrientes espirituales, en los temas concienciales, se denomina ego. El ego. El famoso ego no es otra cosa que una creación de la mente y es extremadamente útil. Tanto que nos metemos con el pobre ego, es extremadamente útil porque permite que el coche tenga un mando, que el coche tenga alguien que lo lleve, aunque no sea un mando consciente, pero por lo menos que no se estrelle cuando el conductor está dormido, cuando el conductor se mantiene en la ignorancia, en el olvido. Para eso sirve el ego, para que la gente se mueva por la vida sin estrellarse, aunque estén dormidos. Eso sí, esto tiene implicaciones, claro, en la vida. No es lo mismo en la vida cotidiana, en la vida real, en la vida de todos los días, de minuto en minuto, no es lo mismo vivir llevando el volante, el conductor, que cuando el conductor está dormido y se activa ese piloto automático que es el ego. Las implicaciones en la vida cotidiana son tremendas, tremendas. Y es muy fácil percibir las personas, y están en su derecho, que están dormidas como conductores y van con el ego encendido. De aquellas que han recordado lo que son, lo ponen en práctica y dirigen el coche y llevan el volante desde el conductor consciente. Las implicaciones en la vida cotidiana son enormes. Por una razón muy sencilla. El conductor no tiene miedo a nada. El conductor, vosotros y yo, aunque a alguno le pueda parecer increíble, lo real es que no le tenemos miedo a nada. ¿A qué le va a tener miedo el conductor que somos? ¿A qué? Divinos, infinitos y eternos. ¿Miedo a qué? ¿Qué nos puede pasar? Nada. Si somos divinos, infinitos y eternos. No hay ningún miedo posible en la vida. Ninguno. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando olvidamos lo que somos nos identificamos con el coche y a partir de ahí el sistema operativo del coche, que es la mente, enciende el piloto automático, que es el ego. Pues todo lo contrario, porque el coche, la mente y el ego tienen miedo. Miedo. El miedo es la ausencia de libertad. La libertad es la ausencia de miedo. Una persona libre es una persona no que le permiten escribir o hablar lo que quiera. Eso son cosas minucias de esta sociedad. Una persona realmente libre es una persona que carece de miedos. Cuando no hay miedo en la vida, entonces hay libertad. Y para que haya libertad no puede haber miedo a nada. Los miedos también juegan su papel, hablaremos de ello ahora. Pero la libertad es la completa ausencia de miedos. El conductor es absolutamente libre, porque no tiene miedo a nada. Vosotros y yo somos absolutamente libres, porque no tenemos miedo a nada. En la película Braveheart, la de Mel Gibson, que lucha contra los ingleses para echarlo, al principio de la película, al que después va a ser el protagonista, al que después de mayor va a ser Mel Gibson, el padre muere en combate con los ingleses. Y su cuerpo desnudo lo han limpiado y yace sobre una piedra. Y el niño tiene una pesadilla y se ve tumbado en otra piedra al lado del padre. El padre muerto, desnudo, ensangrentado todavía a pesar de que le han lavado las heridas. Pero el padre, a pesar de que está muerto, hay un momento determinado que gira la cabeza a la derecha y le dice al chico: tu corazón es libre. Ten el valor de hacerle caso. Tu corazón es libre. Ten el valor de hacerle caso. A este chico esas palabras no se olvidaron en la vida. Y toda su vida, que fue un grito de libertad, se debió en gran parte a que esto le caló desde el principio. Pues bien, lo mismo permitid que os diga a vosotros: vuestro corazón es libre. Tened el valor de hacerle caso. Lo que realmente sois, el conductor, es libre. Educar al coche para que tenga el valor de hacerle caso. Y es un tema de educación, es un tema de hábito. Al coche hay que acostumbrarlo a hacerle caso al conductor. Y cuando al coche le aparezca algún miedo, el conductor tiene que decirle que no. Que se olvide de miedos, que pa'lante. Y vivir la vida plenamente, absolutamente. Sin tantas inquietudes, sin tantos temores, sin tantos lastres, sin tantas cargas, sin tantos deberes, sin tantas obligaciones. Pa'lante, a vivir la vida. Si la vida es vivirla, no tiene ningún otro secreto. La vida es vivirla. Sin embargo, el coche está lleno de miedos. Y además nosotros como conductores tenemos que comprenderlo. Vosotros, me imagino que lo que tengáis vehículo utilitario para moveros por las calles todos los días, comprendéis a vuestro coche, a vuestro utilitario. Yo qué sé, sabéis que a lo mejor si es invierno le cuesta más trabajo arrancar, digo yo. O que si la amortiguación la tiene mala o los neumáticos los tiene poco hinchado, traquetea un poco más y resulta un poco más incómodo conducir. Porque se sabe cómo funciona el coche y se comprende cuáles son las reacciones del coche. Pues bien, que en la vida nos pase lo mismo. Que comprendamos cómo funciona nuestro coche, que nos presta muchos servicios, pero que una cosa es que nos preste servicios y otra cosa es que terminemos identificados con él. Él está a nuestro servicio, no nosotros al servicio de él. Y el coche lanza, porque funciona así, lanza muchos mensajes de miedo. Miedo a esto, miedo a lo otro. Esos mensajes de miedo que el coche lanza, que vuestro coche lanza y que el mío lanza, tiene un telón de fondo. Va a morir, porque el coche sí va a morir. Vosotros no. Cuando el coche muera, vosotros saldréis del coche, ya está. Abriréis la puerta y desencarnáis, listo. Pero el coche no, el coche muere. El coche terminará sus días en la chatarrería, es decir, en el cementerio o en el crematorio. Pero vosotros no, pero el coche sí. Y el coche tiene miedo. El coche anda por la vida con miedo a la muerte. Y como tiene miedo a que suceda algo que lo lleve a la muerte, ocurre algo más tremendo todavía, y es que termina teniendo miedo a la vida, lo cual es mucho más duro. todavía tener miedo a la muerte, pero el problema es que el miedo a la muerte se extiende, es como una especie de mancha que se extiende y hace que las personas identificadas con el coche y que viven con el piloto automático del ego activado no solamente tengan miedo a la muerte, sino que tienen miedo a la vida. Van por la vida temiendo que en cualquier esquina aparezca un francotirador y le dé un tiro en forma de lo que sea, en forma de enfermedad, en forma de pérdida, en forma de ruptura, en forma de lo que sea. Un temor constante a que algo aparezca en la vida que nos dé un golpe. El conductor no sabe nada de esto. El coche, sin embargo, estos son sus mensajes. Pero en nosotros está el comprender al coche y el decirle, coche, te entiendo, pero no. Miedo ninguno. Y transmitir continuamente una plena confianza en la vida. Os pregunto, ¿confiáis en la vida? La confianza en la vida es el discernimiento absoluto, que no es mental, sino que es de dentro, de que en la vida todo tiene un sentido profundo. Que nada ocurre por casualidad, pero nada es nada, nada es nada. Si ahí hubiera, que no la veo, pero si hubiera una mosca por aquí y se posara en mi cabeza, eso no es casual, tiene un sentido profundo. Todo tiene un sentido profundo. Todas las corrientes espirituales se han empeñado en hacérnoslo ver. Hasta ahora, una parte de seres humanos lo han escuchado, pero una gran parte no lo han escuchado. Como decía muy bien Cristo Jesús, ni un pelo se cae por casualidad. Él hablaba en el argot de su época, por la voluntad del Padre, porque tenía que expresarse de esa forma. Ni uno de vuestros cabellos cae si no es por la voluntad del Padre. Lo que transmitía, como han transmitido tantas corrientes espirituales, es confía. Todo lo que ocurre tiene un sentido profundo que la mente nunca va a entender, porque la mente no está hecha para eso. La mente, el sistema operativo del coche, sirve para la vida cotidiana, pero no para comprender el sentido profundo de las cosas. Que eso se entiende desde aquí, desde el corazón, desde nuestra esencia, desde lo que verdaderamente somos. Y el grito del conductor es confianza, confía en la vida plenamente. Como afirmó Joan Manuel Serrat en una de sus primeras canciones, que después le cambió la letra, por cierto, si la vida pega, pega, si la vida besa, besa. ¿Qué más da que pegue o bese? Decía exactamente la canción. ¿Qué más da que pegue o bese? Con confianza en la vida, da igual que pegue o bese, porque el pegar o el besar pasa a ser algo secundario. Lo realmente importante son los sentidos profundos de las cosas que ocurren en mi vida, de las cosas que ocurren en vuestra vida, de las cosas que ocurren en la vida de los demás, de las cosas que acontecen en el mundo. Todo tiene un sentido profundo. La mente nunca lo va a ver. La mente, ¿qué es lo que hace? Enjuicia. La mente, temerosa, desconfiada, enjuicia, critica. Pues esto no tendría que ser así. Pues esto debería ser de otra manera. Pues yo haría esto en lugar de aquello. La mente, ese es el lenguaje que le va. Da de sí lo que da de sí. Sirve para muchas cosas, pero no sirve para todo. No sirve para entender, comprender, ver y vivir la vida. No sirve. Por mucho que os empeñéis en utilizar la mente para comprender, entender, ver y vivir la vida, no lo vais a conseguir porque la mente no sirve para eso. Tiene muchas prestaciones, da muchos servicios, pero ese no está incluido en el menú. Por mucho que lo busquéis en el prospecto, no lo vais a encontrar. La mente no sirve para eso. Pero desde lo que realmente somos, sí, podemos verlo. Y nos lleva a confiar plenamente en la vida. Nos lleva, insisto, a darnos cuenta que todo tiene un porqué y un para qué en clave del desarrollo de nuestro proceso conciencial y evolutivo, del nuestro, de los demás, de la humanidad, etc. Todo tiene ese sentido profundo. Esa confianza nos lleva a entender que todo encaja, que nada sobra ni falta. Y que aunque la mente nos diga que hay cosas, que esto que yo estoy diciendo es un absurdo, porque ¿cómo va a tener un sentido profundo tal cosa? ¿Cómo va a tener un sentido profundo tal otra? Este acto de violencia, este acto de guerra, también tiene un sentido profundo, porque todo tiene un sentido profundo. Y a la vez que te das cuenta de esa confianza que todo tiene un sentido profundo, en el corazón brota una especie de flor que tiene como nombre aceptación. La aceptación es una derivación de la confianza. La aceptación no es resignación. La aceptación no es, bueno, me conformo porque ¿qué se le va a hacer? No puedo evitarlo. No puedo conseguir que las cosas sean de otra manera. Eso no es aceptación. Eso es impotencia. Eso es resignación. Yo estoy compartiendo acerca de la aceptación. Aceptar todo tal como es, en vuestra vida, en la vida de los demás y en el mundo, en el discernimiento profundo de que todo tiene un porqué y un para qué. De calado, de un calado consciencial tal que la mente nunca va a entender. Y a partir de ahí, entender y comprender a todo el mundo. Confianza, aceptación, y desde la confianza en la vida y la aceptación de cuanto ocurre, una comprensión amorosa de todo el mundo, sin excepción. Del que salva vidas, porque salva vidas, y del que mata, porque mata. Respetar los procesos concienciales de todo el mundo. Eso no significa que ante un posible asesinato yo me quede inactivo. No lo sé. Si alguna vez eso ocurriera, yo no sé qué haría. Pero me imagino que no me quedaría inactivo. Como no tengo miedo, como soy libre, divino, infinito y eterno, me imagino que actuaría. Pero esa actuación nunca iría encaminada a la crítica o la incomprensión del que está matando. Porque desde la confianza y la aceptación incluso eso se puede entender. Mirad, la Madre Teresa de Calcuta fue un ejemplo de lo que es meterse en líos. Era su don, era su talento, no tenía miedo. Y ella enfocó su vida a, porque era su don, era su capacidad, era su habilidad. Ella decía con mucha claridad, no, si a mí nadie me obliga, esto no se trata de una creencia, es que lo que me llama a mi interior es hacer esto. Y por ese don, por ese talento que le salía de dentro, no tenía problema en medio de un tiroteo, cuando los tiros y las bombas iban de lado a lado, meterse por medio y cruzar una calle, por ejemplo, para rescatar a un niño de un sitio donde estaban cayendo los tiros y las bombas. Y tranquilamente ir para allá, recoger al niño y venir para acá. Y cuando se le preguntaba, bueno, ¿usted cómo hace esto? ¿De dónde saca ese valor? Dice, yo lo saco de mi divinidad. Que, por cierto, es la misma divinidad del niño. Y mi divinidad se ha movilizado hacia esa otra divinidad. Y por eso lo he traído aquí. Y me ha salido de dentro. No es un tema mental. Me ha salido de dentro. ¿Y miedo? ¿A qué voy a tener miedo? Lo máximo que puede ocurrir es que me hubieran dado un tiro en la cabeza y hubiera desencarnado. Pues ya está, dejo el coche y ya veré qué hago. Si busco otro coche y vuelvo a encarnar o ya no encarno. Y me voy a otro plano, a otra dimensión o simplemente ya como ola me convierto en el océano. Pero la entrevistadora no se quedó ahí, sino que le pidió su opinión. Imaginar, pedir a la Madre Teresa del Cuto una opinión. Su opinión acerca del que daba tiros. Y claro, la Madre Teresa de Calcuta no opinaba. Hacía mucho tiempo que dejó atrás todos esos líos. Y esta entrevista, que una de las últimas que hizo en su vida, le dice, pues pienso lo mismo que con relación al niño, que es un ser divino. Igual que el niño, igual que yo. Único problema, que lo ha olvidado, que no lo recuerda, pero él es igual que yo e igual que el niño. Y él está actuando de la misma forma que yo actúo salvando al niño, porque en mi capacidad, en mi habilidad, en mi proceso conciencial evolutivo es lo que me sale, Él, por su proceso conciencial y evolutivo, está dando tiros. Ya dejará de darlos cuando corresponda. Pero mientras tanto dará tiros, porque es el estadio que corresponde a su proceso conciencial y evolutivo. Lo cual no quita que yo me quede inactiva cuando veo que de sus tiros puede resultar alguien muerto, que me movilizo. Pero que me movilice no significa que lo critique y no significa que no lo comprenda. Está actuando en función de su proceso conciencial y evolutivo. Esto en nuestra vida cotidiana nos parece un imposible. Pero no es que nos parezca un imposible con relación a los que salen en los telediarios. No, en nuestra propia casa, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Estamos todo el tiempo empeñados en criticar, en enjuiciar. Estamos siempre con la escopeta cargada de la mente, dispuestos a disparar a alguien con nuestra opinión o con nuestro criterio. Esas personas, cada una, está actuando en función de su momento evolutivo, tan difíciles de entender, tan complicados de entender. Repito, eso no significa que os mantengáis inactivos, pero que comprendáis que cada persona actúa como corresponde a su proceso conciencial y evolutivo. Tan difícil es. Tan difícil es mantener la conciencia de que detrás de eso hay un conductor, que lo único que ocurre es que está dormido, pero está el conductor, y que es un ser divino. Esto me trae a la memoria otra anécdota que me gusta compartir en las charlas y que se hizo famosa hace un tiempo porque la divulgó por las redes sociales un médico de un hospital de los mayores de Madrid. La historia no es muy larga y más o menos consiste en lo siguiente. Este doctor, una mañana, va a su trabajo, como todas las mañanas, y se encuentra que hay un problema con un paciente que está hospitalizado en el ala del hospital que él atiende. Al atender al paciente se da cuenta que 3 días antes había estado en urgencia y hay algunos elementos, algunas partes del historial médico que están en urgencias. Esto ya cada día se tecnologiza más, pero es el que más y el que menos nos acordaremos de los sobres estos marrones, ¿verdad?, donde iban las historias médicas de un lado para otro. Bueno, pues cuando este hombre abre el sobre marrón, comprueba que hay elementos del historial que porque lo habían necesitado en urgencia, se han quedado en urgencia. Él que sabe que pedir el historial mientras que un cedador viene, un cedador va, él en ese momento no tiene un agobio de trabajo y decide irse él personalmente a urgencias a recoger el historial médico que necesita. Y este doctor se va a urgencias. Cuando llega a urgencias de ese gran hospital, pues se encuentra lo que os podéis imaginar. A pesar de ser las 8 y poco de la mañana, aquello ya es un guirigay. Mucha gente, mucho ajetreo, mucho lío. Y sus compañeros y compañeras, doctores, enfermeros, doctoras, enfermeras, celadores, celadoras, que no dan abasto con el lío que hay allí en medio. Bueno, él dice lo más prudentemente que puede, que viene por esa parte del historial médico de tal paciente porque lo necesita y le pide a algún compañero que lo atienda. Mientras que le dan ese historial médico, él puede comprobar que en la sala de espera hay una persona en particular que está muy soliviantada, que está dando gritos, que está alterando con la voz y que dentro del desasosiego que hay allí, esta persona está especialmente alterada. Le pregunta a sus compañeras y compañeros, ¿qué le pasa a este hombre? Dice, mira, la realidad es que es una tontería. Tiene unos puntos en la mano porque se cayó hace unos días, lo atendimos aquí en urgencia y le dijimos, y fue un error, pero en fin, que cuando pasara una semana se viniera para acá para quitarle los puntos. Y aquí está el hombre para que le quitemos los puntos. Y nos está armando una bulla, ya le hemos dicho que se espere un poquito, que lo suyo no es urgente y que hay otros casos muy urgentes, que espere un poco, que lo vamos a atender, pero que espere un poco. Este hombre bueno le dice a sus compañeros y compañeras, mira, yo no estoy agobiado en la planta. ¿Queréis que le quite yo los puntos? Que esto es un minuto y os los quito de en medio. Y le dijeron sus compañeros y compañeras, pues mira, te lo agradeceríamos un montón porque es una idiotez, pero vaya a tener la que está armando. Total, que este hombre, este doctor, educadamente llama a este señor mayor, se va a una habitación dentro de la parte de urgencia y dice, voy a ser yo el que la atienda, le voy a quitar los puntos. Ah, pues me alegro mucho porque desde luego ya estaban tardando y tengo una cita muy importante a las 9. El doctor cuenta que más que por, porque esto lo escribió después esta historia, que más que por tener, por curiosidad, lo hizo para que estuviera tranquilo mientras que le quitaba los puntos. Le dio conversación. para que estuviera tranquilito mientras que le quitaba los puntos. Y le pregunta, bueno, ¿y qué cita tiene usted tan importante? Y contesta el señor mayor, es que yo a las 9 de la mañana todos los días desayuno con mi mujer. Entonces el doctor, claro, dejó de ponerle los puntos, lo mira a la cara y dice, mire, perdone que le diga esto así, pero usted está armando esto aquí, este lío, porque la cita tan importante de las 9 es desayunar con su mujer, con la que desayuna todos los días. Hombre, por un día que no desayune usted con ella, no creo que ella se vaya a enfadar. Y dice él, no, el único problema es que mi mujer está hospitalizada y el desayuno o es a las 9, o estoy con ella a las 9, o ya no puedo desayunar con ella, porque el desayuno es a las 9 porque está hospitalizada. Y el doctor le insiste, sí, pero que por un día que usted no esté con ella, no va a pasar nada. No se lo va a echar en cara, no se va a enfadar con usted. Y le contesta el señor mayor, dice, enfadarse conmigo, no, imposible. Si ella no me reconoce, ella tiene un Alzheimer profundísimo, ella no sabe quién soy yo, y por supuesto, no se daría cuenta si yo voy o no voy a desayunar. Entonces, claro, el doctor se queda estupefacto, ¿no? Pero el señor mayor sigue hablando. Y este es el final de la historia. Y conmovió tanto a este doctor que lo escribió y lo divulgó por todas las redes sociales, porque le contestó el señor mayor, lo que le contesta al doctor es, doctor, no. Si ella no sabe quién soy yo, es que ella no sabe ni siquiera quién es ella, pero yo sí sé quién es ella. Pero yo sí sé quién es ella. Quedaros con esto, yo sí sé quién es ella. Eso es lo que decía la madre Teresa de Calcuta sobre el que da tiros. Yo sí sé quién es él. Él puede estar en Alzheimer profundo, en olvido absoluto de lo que realmente es, pero yo sí sé quién es él. Yo sí sé quién sois vosotros. Vosotros sabéis quiénes son los demás. Y todos somos esa divinidad infinita y eterna. Que lo hayamos olvidado, que nuestros procesos concienciales y evolutivos, el de cada uno es cada uno, pero que no se nos olvide nunca esto. Yo sí sé quién es ella, yo sí sé quién es él. Y cuando alguien se enfada, cuando alguien os insulta, cuando alguien se cabrea, cuando alguien os quiere zaherir, no olvidarlo nunca. Esa persona ha olvidado quién es, pero no olvidarlo vosotros. Que os pase como este señor mayor, no olvidéis quién es él, no olvidéis quién es ella. Y ante tantas ansias de dominio que hay en nuestra vida cotidiana, porque el ego, como tiene miedo, tiene complejo de inferioridad. Y el miedo y el complejo de inferioridad es lo que lleva a la gente a querer dominar. Los poderosos, los que quieren tener muchas cosas, los que quieren poseer muchas cosas, son unos miedosos con mucho complejo de inferioridad. Están en su proceso conciencial y evolutivo y hacen lo que corresponden a ese proceso conciencial y evolutivo. Y tienen miedo, viven con miedo, de ahí que necesiten tantas cosas. En la medida en la que uno se va desprendiendo de todas esas tonterías, no se necesita nada. Como dijo Francisco de Asís, necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Eso lo hace alguien que se ha recordado como conductor. Pero el que no se recuerda como conductor y se considera coche, bajo el influjo del ego se empeña en tener, poseer, acumular, dominar. Y hay mucha gente así. Pero que esa gente así en la vida no lleva a vosotros a tener un comportamiento similar al de ellos, al reaccionar de una forma parecida o similar al de ellos, recordar quiénes son y no os dejéis meter en ese lío. Cuando alguien se enfada, esa persona está, entre comillas, enferma. Pero ella es la que está enferma, nada tiene que ver con vosotros. Y me dicen, es que me ha insultado. Mentira. Nadie te insulta. Cosa distinta es que tú te consideres insultado. Pero nadie te puede insultar si tú no te consideras insultado. Y por mucho que a mí me insulte alguien, se está insultando ella misma, se está insultando él mismo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? En su enfado, en su ataque de ira, en su ataque de cólera, está realmente viviendo lo que a mí me gusta denominar un infarto de enfado, un infarto de ira, un infarto. Y de la misma forma que hay infartos de corazón o hay infartos cerebrales, hay infartos de enfado. La única diferencia es que los infartos cerebrales o de corazón son muy pocos en comparación con la enorme cantidad de infartos de enfado que se dan todos los días, en todos los ambientes, en la familia, en el trabajo. Continuamente la gente tiene infartos de enfado. Oye, pues ante el infarto de enfado, lo que esa persona en su enfado diga no tiene nada que ver contigo, es que está enfadada. Y ese enfado tiene que ver con ella. Y ese insulto no tiene nada que ver contigo, es lo que le sale por su boquita porque está viviendo un infarto de enfado. No le sigas la corriente. ¿Qué hacemos cuando una persona tiene un infarto de corazón, de miocardio? En la medida de nuestras posibilidades lo atendemos, ¿verdad? Imaginaros que aquí a una persona ahora mismo le dé un infarto de corazón. ¿Nos enfadaríamos con ella? ¿Le diríamos gilipollas? No. La atenderíamos en la medida de lo posible. ¿Hay algún doctor en la sala? Y la atenderíamos en la medida de lo posible. Pues bien, esto mismo con los infartos de enfado. Me gusta compartir que en una sociedad consciente, el 061 acudiría a la llamada de infartos de enfado. 061, venga por acá, que mi marido tiene un infarto de enfado. O que a mi hija le ha entrado un infarto de enfado. O en el colmo de la conciencia, venga para acá, que a mí mismo me acaba de entrar un infarto de enfado. Y en las unidades de urgencias habría salas especializadas en infartos de enfado, que serían, por cierto, las que tendrían mayor público. Y en lugar de enfadarnos con el enfadado, lo atendemos en la medida de lo posible. Si esa persona lo que está poniendo en evidencia es que está mal, pero es ella la que está mal, no tú. Eso sí, cosa distinta, porque esto de los egos es muy divertido, cosa distinta es que tú hayas salido a la calle o estés en tu casa incluso, enfadado y deseando que ocurra algo para que salte tu enfado. Porque hay gente que va así por la vida, ¿eh? Están enfadados. En su proceso conciencial evolutivo se empeñan en querer saber de todo, enjuiciar todo, criticar todo y todo le parece mal. Y están por dentro que son un volcán, pero no termina la erupción de salir. Y están esperando que se cruce algún ingenuo por medio y diga alguna palabra de enfado que le dé pretexto para él sacar también su enfado. Y ya se armó el lío, claro. El ego de A, enfadado, dice A. El ego de B, enfadado, le responde diciendo B. Eso retroalimenta al ego de A, que dice no sé cuánto, que retroalimenta al ego de B, que dice no sé cuánto, y esas dos personas terminan agarradas al cuello. Y estaban debatiendo sobre el gol que marcó no sé quién el día anterior, si estaba o no en fuera de juego. Que es un tema muy importante, por cierto. Sobre todo si le ocurre al Betis, es muy importante. Y esto es lo que ocurre en la vida cotidiana. Sin embargo, es muy sencillo. Basta con mantener un poquito de atención. Vamos, no estoy hablando de nada que sea tan raro. El enfadado sufre un infarto de enfado. Todos somos realmente el conductor que somos. Cosa distinta es que lo recordemos, que no lo recordemos, que lo hayamos recordado más, que lo hayamos recordado menos. Y eso nunca se nos olvida. Lo cual no significa que nos crucemos de brazos. Ante cada situación ya veremos lo que hacemos. No estoy llamando a la inacción. Pero lo que sí estoy llamando, desde luego, es a que no perdamos nunca esa gran verdad. De que aunque él no sepa quién es, yo sí lo sé. Que aunque ella no sepa quién es, yo sí lo sé. El ego, todo esto le suena chino. Pero la razón es que tiene miedo. Repito porque es fundamental. El miedo está muy presente en la vida. Y fijaros, lo apuntaba anteriormente, que haya un miedo en la vida ni es malo ni es bueno. Simplemente, si hay un miedo en tu vida, hay un miedo en tu vida. Si hay dos miedos en tu vida, hay dos miedos en tu vida. ¿Que hay 47? Pues en tu vida hay 47 miedos. Ese no es el problema. Porque en muchas ocasiones esos miedos pueden ser precisamente el trampolín en tu proceso conciencial y evolutivo. Pero para que sean ese trampolín, los miedos, hay también que aceptarlos. También hay que aceptar los miedos. Si tenéis miedo a algo, aceptarlo. ¿Qué significa la aceptación? Primero, daros cuenta y observar ese miedo. Tengo miedo a montarme en el ascensor. Pues tengo miedo a montarme en el ascensor. Ya está. Lo reconozco. No lo intento ocultar, no me avergüenzo, sino que reconozco, acepto y observo ese miedo que tengo a bajar y a montarme en el ascensor. Y así con relación a los otros muchos miedos que pueda haber. Tengo miedo a la pérdida de mi pareja, a la ruptura, a la pérdida por muerte de un hijo, de una hija, de un ser querido. Tengo miedo de que me echen de mi trabajo y me quede sin unos ingresos que llevar a mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No pasa nada. Date cuenta de que tienes ese miedo. Acéptalo. Obsérvalo. Reconócelo. Os aseguro, por experiencia propia, que cuando a los miedos que uno tiene, en lugar de rechazarlos, en lugar de meterlo en un cajón para aparentar que no se tienen, en lugar de eso se coge el toro por los cuernos y se reconoce, yo tengo miedo a esto, ese es el principio de un proceso que conlleva la disolución del miedo. El miedo se diluye. Cuando un miedo se reconoce, se acepta y se observa, ahí comienza la disolución de ese miedo. Y ese miedo desaparece, termina desapareciendo de la vida. Pero eso pasa por que se reconozca, porque se acepte y porque se observe. Si nos empeñamos en decir, ah, no, pues yo no tengo miedo a nada. O incluso sabiéndolo, lo queremos ignorar y lo metemos en un cajón para olvidarnos de él, ese miedo entonces nunca va a desaparecer de vuestra vida. Y eso va a ser siempre un hándicap, que os va a originar una cadena de temores y que os va a impedir vivir con libertad, que os va a impedir vivir la vida como realmente la vida se merece ser vivida. No sobreviviendo, que es lo que hace el ego, sino viviendo. La vida no es un acto de supervivencia, la vida es la vida y merece plenamente que se confíe en ella, total y absolutamente.